Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Hola, hola, hola. Llegamos nomás a esta emisión. Cuántas cosas que tenemos en este programa, ¿eh? Una pila de vida, como decía aquella vieja publicidad. Y... ¡pa! Así es este programa, nos reímos porque hay que vivir la vida. Tantas amarguras hay que la verdad un poco de humor. ¿Vos qué opinás? ¿Es necesario recurrir a las amarguras y a las tristezas de la vida para justificar el humor? Para nada, como decía ese tango que... Primero hay que saber reír, después asar y después comer esa morcilla en las fiestas de la retaguardia.com.ar que transmite este programa todos los viernes desde el Estudio Mayor Víctor Basterra con la operación técnica de Nacho Álvarez o Pedro Ramírez Otero. Así es, y también nos podés escuchar en la M690K24 en radio, una radio que nos sigue pasando, año a año. Y cambió de horario, Braulio. Sí, no sé si ya desde hoy o desde el hoy de la semana que viene, pero sí. Volvemos a los viernes a las 20 horas en ambas radios. Esto es una proeza, gracias a todos los técnicos que han trabajado para que esto sea posible. Un pequeño paso para el operador técnico y un gran paso para nuestra locución. Silvio Florio en acotaciones al margen y Braulio Domínguez en conducción. Esto es Mis hijos están con el padre, que comienza así. ¿Sabías que 3 de cada 10 animales domésticos son gallinas? ¿Que la quinta parte del alimento balanceado es para pollos? ¿Que el 130% de las veces que canta un gallo nadie se despierta? ¿Y que 1 de cada 6 huevos que se compran en el chino se rompe en la caja? Sumate a la campaña Yo hablo de gallinofobia. Hola a todos, mi nombre es Soledad Reynoso. Junto con Leonardo Barragán hicimos la enmienda. La enmienda se dedica a la regeneración de suelos de forma biológica. Con esto quiero decir que la idea es hacer crecer la vida del suelo para retornar su fertilidad, para que vuelva su fertilidad. Yo estudié con la doctora Elaine Ingham, a distancia. Ella tiene su escuela en Oregon, que es una microbióloga muy reconocida. Y bueno, con ella aprendí el uso del microscopio y llevo adelante el laboratorio de la enmienda, para el cual estoy certificada por la misma escuela. Y también estoy ya terminando una tecnicatura en producción vegetal orgánica, que bueno, es como es tratar de unir lo que viene de la academia, que es un poco más conservador desde mi forma de ver, con los conocimientos que adquirí con Elaine Ingham, ¿no? Y bueno, eso es toda una tarea a la que actualmente me dedico. Entrando a la página de laenmienda.com, me encontré con la grata sorpresa de que citás a un conocido de este programa, estamos hablando del ingeniero agrónomo Javier Sousa Casadiño, en referencia a lo que le resta vida a los suelos, que son los agroquímicos o agrotóxicos, como le decimos en este programa, y ahí das una cifra que es un tanto alarmante. ¿Podemos empezar a hablar de este tema y después pasar a otros más gratos? Sí, qué difícil empezar por acá. Bueno, la realidad es que lo primero que se me ocurre pensar es justamente todo esto que se da en Facultad de Agronomía, ¿no? Que es como muy fuerte, ¿no? Estamos los que estudiamos producción orgánica junto con los que estudian ingeniería agronómica. Unos aplican agroquímicos, los otros no. Sin embargo, estamos todos bajo el mismo paradigma de la academia y siempre es... Yo amo la UBA, estoy muy agradecida de poder estudiar ahí. Sin embargo, como crítica constructiva, no cambia el paradigma. Seguimos aprendiendo en microbiología que los agroquímicos no matan a los microbios del suelo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Los agroquímicos atentan constantemente contra la vida del suelo y la degradan. Hay cantidad de bibliografía que hace referencia a esto. Y bueno, así estamos, ¿no? Degradando cada vez más suelos y perdiendo el horizonte superficial por la agricultura convencional. No solamente por la aplicación de agroquímicos, sino en realidad es las prácticas culturales en general a las que estamos acostumbrados a trabajar el suelo para los cultivos. Así que bueno, venimos como justamente a tratar de devolverle la vida. ...108 son los agroquímicos permitidos en nuestro país, prohibidos en otras partes del mundo, según cita la página de la enmienda. Sí, sí. Y bueno, entonces la pregunta reiterativa de este programa y obligada es, ¿pueden convivir estos dos modelos? ¿Cómo lo ves a mediano y largo plazo, el modelo agroecológico y el de monocultivo o siembra directa? Bueno, es difícil porque la realidad cuando trabajamos con los productores es, de algún modo también los entendemos, ¿no? La realidad del productor no es sencilla. Y más cuando se trata, no sé, de familias campesinas, por ejemplo. Pero bueno, para mí, o sea, mi punto defendiendo la vida del suelo es radical. Para mí directamente no deberían comercializarse agroquímicos, porque lo que pasa con esto es que se usan sin saber. Se usan indiscriminadamente en dosis que no están permitidas. Hay un mercado negro de agroquímicos, se usan agroquímicos prohibidos, que son tóxicos, que ya se sabe que son tóxicos. En el mercado central, cantidad de veces hay que sacar un montón de verdura por exceso de agroquímicos y la cantidad de verdura que no se analiza, con lo cual no se puede esperar que el productor que trabaja o la persona que trabaja en el campo esté completamente con total conciencia de lo que está haciendo. Entonces, para mí directamente no se deberían comercializar. Pero bueno, con un uso muy puntual, con conciencia, con conocimiento y educación, se podría de vez en cuando recurrir a algún producto, pero como en momentos muy puntuales y con cuestiones muy puntuales, y como eso no sucede, entonces directamente me parece que no hay que usarlos. Clarísimo, Soledad. Bueno, ahora te hago mi última pregunta y le paso la posta a mi compañero Braulio Domínguez. Y entonces, ¿cómo cuida el suelo la enmienda? Bueno, básicamente lo que hacemos es tratar de que la materia orgánica vuelva al suelo. Lo que está pasando es que estamos perdiendo horizonte superficial y el horizonte orgánico es fundamental, el más fértil. Entonces, por un lado, o sea, puntualmente a lo que nos dedicamos es al compostaje, el compostaje térmico o termófilo, y para tratamiento de residuos, para volver al suelo, para que vuelvan al suelo con toda la microbiología. Lo que pasa es que, como utilizamos el microscopio, nosotros podemos identificar si un compost es más alto en biomasa fúngica o más alto en biomasa bacteriana, si tiene depredadores, si están todos los representantes de la red trófica del suelo presentes o no. Si están todos los representantes de la red trófica presentes, podemos decir que es un compost biológicamente completo. Y esto, digamos, con menor cantidad podemos regenerar más rápido. Con el agregado de materia orgánica, con el agregado de la microbiología, y con plantas verdes constantemente en el suelo, que no haya suelo desnudo, que permitan las plantas verdes a través de la fotosíntesis exudar carbohidratos simples al suelo, alimentando la microbiología y manteniéndola, haciendo sostenible esa regeneración, es que trabajamos. Trabajamos con esos tres puntos, ¿no? Sobre todo con la microbiología. O sea, identificando si el compost está bien hecho y si está aportando los microbios necesarios para ese cultivo. Porque lo que pasa es que las lechugas necesitan un tipo de microbiología y en cambio la viña, por ejemplo, necesita otra. Con esto me refiero a que las lechugas son unos cultivos que están en un estado de sucesión más temprano, requieren más bacterias, más actinobacterias, el nitrógeno más disponible en forma de nitrato. En cambio, la viña necesita un suelo fúngico, ¿no? Con agregados muy estables, muy aireado, y el nitrógeno no tan presente como nitrato, sino como ion amonio. Y bueno, y entonces, pudiendo ver esto, podemos como hacer compost más, así, más específicos para el cultivo que el productor necesite y llevar la regeneración de ese suelo para ese lado, ¿no? Justamente la idea es que el productor pueda producir solamente con suelo vivo y agua y sol, nada más. No precise ningún insumo externo, porque con el compost biológicamente completo también se puede hacer extracto de compost, que se puede aplicar líquido, y se puede hacer té de compost, que se puede aplicar foliar para prevenir enfermedades varias. ¿Y da resultado esto efectivamente? ¿Lo han comprobado agregando este compost a algún cultivo? Sí. ¿De que no hubo necesidad de utilizar otros químicos? Sí, sí, totalmente. Sí. Yo lo uso tuve mi mejor partida de zanahorias, plantándolas en 100% compost biológicamente completo. Y la verdad es que cuando vos lográs recomponer ese horizonte superficial, que es la primer capa de suelo orgánica, la fertilidad se nota, ¿no? Es como está muy a la vista y mientras vos no degrades eso, se sostiene, ¿no? La naturaleza tiene el ciclo del carbono en donde constantemente las plantas que son productores primarios están incorporando carbón y materia orgánica al suelo. Entonces, no sé, en extensivo, por ejemplo, con los cultivos de servicio, que es un manejo muy interesante hacer junto con la aplicación de enmiendas biológicas, que aporta esa materia orgánica y que recompone ese horizonte superficial, se trabaja muy bien. Sí, sí, está comprobado. Muy bien, muy bien. ¿Y se puede analizar domésticamente un compost a ver si tiene características un poco más cercanas a las ideales? Totalmente. Nosotros deben tener nosotros tenemos específicos. Tenemos, a ver, ¿vos decís que cada uno lo vea en su casa? Claro, si hay forma y... sin tener una tecnología específica para el tema. Bueno, una forma como muy sencilla, por lo menos, es ver el porcentaje de aproximado de humificación del compost. Hay una pruebita muy sencilla que es agarrar un frasco, poner una parte de compost en 5 partes de agua, agitarlo durante 30 segundos y después dejarlo una hora decantar y ver qué color tiene el agua. Sí, muchas veces el agua es transparente. Eso quiere decir que no hubo humificación. Las sustancias húmicas son coloides y quedan suspendidos, se ven de color marrón chocolate, como si fuese un café diluido. En cambio, los buenos compost, el agua queda ese color, café diluido. Ese sería como una cosa casera que se puede hacer. De todos modos, nosotros trabajamos con el microscopio y lo que hacemos es dar valores comparables de biomasa. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se hace un compost a tan gran escala? ¿Toman residuos de algún lugar en especial? Bueno, ahora estamos trabajando en un campo, por ejemplo, con una máquina volteadora. Es una máquina que se le adosa al tractor, que tiene un sinfín, que lo que hace es, vos haces una hilera de compost con forma de triángulo, digamos, y entonces vas pasando ese sinfín y lo que hace esa máquina es sacar el compost que se está compostando en el centro de la hilera caliente hacia afuera y el material que está afuera más frío meterlo hacia adentro para que vuelva a calentar y a compostarse. Con ese procedimiento para compost termófilo estamos usando rastrojo de cebada y estamos usando bosta de un tambo y un poco de vicia, y ¿qué más estamos usando? Un poco de maíz partido, y eso con la humedad y el tratamiento del molido integrado suficiente, levanta la temperatura necesaria para eliminar patógenos, claro, y semillas, y bueno, y después de eso, de la maduración, ya está, digamos, para utilizar, para agregar. Muy bien. Eso es la mayor escala que estamos trabajando, que ya es con maquinaria, claro, digamos. Yo había conocido una experiencia acá cerca de Agroecológicos Monte Grande, que en realidad están en Esteban Echeverría ellos, pero bueno, comercializan más por Monte Grande, que lo que hicieron fue acordar con el municipio para llevar residuos de los frigoríficos, que son residuos que todavía están en el estómago de la vaca, que todavía no fueron procesados, entonces son vegetales todavía, y que, bueno, les servía a todos, porque les servía a los frigoríficos donde tirar ese residuo, y les sirve a ellos para compostar, y les está dando excelente resultado. Sí, el rumen. Levanta mucha temperatura. Levanta mucha temperatura por la cantidad de inóculo de microbios que trae eso, que trae como todas las bacterias que viven, y protozoos que también viven en el sistema digestivo de las vacas. Así que sí, lo conozco. Ese material es muy bueno para manejar, para compostar. Levanta bien. Claro, y solucionaba también un problema ahí, va, un poco, que si no por ahí lo tiraban a un basural cualquiera y demás. Totalmente, de hecho. Ay, perdóname, te interrumpí. No. Sí. No, de hecho, en las bodegas, también estamos trabajando en una bodega, claro. Y la realidad es que sacan una cantidad de orujo impresionante. Y eso tiene que volver al suelo. Eso, y lo estaban dejando en una pila ahí que se quemaba, se secaba, no lo estaban compostando, y la realidad es que es un recurso, para mí es muy valioso a la materia orgánica. O sea, la materia orgánica es realmente claro. Lo que falta. Y devolverla al suelo hace la gran diferencia. Claro, exactamente. Y mencionabas al principio de la entrevista, bueno, cómo se manejan las universidades, ¿no? El paradigma que predomina. No sé si tenés conocimiento, pero si es así, ¿funciona más o menos parecido a las distintas universidades del país? ¿Hay alguna que hayas conocido una experiencia distinta? No lo sé. Yo hablo con mi experiencia personal, claro. Con lo que me está pasando ahora mismo, digamos. Es como que los mismos profesores que dan la carrera de ingeniería agronómica nos dan a nosotros muchas veces. Sí. Hay materias que nos dan los mismos profesores. Y es muy difícil porque es un paradigma completamente diferente desde todo punto de vista, la producción convencional y la producción agroecológica. Y claro. Entonces, bueno, es difícil. Sí, obviamente, sí. De, por ejemplo, no sé, una cosa, ¿no? No sé, un ejemplo. En maquinaria agrícola nunca vimos cómo se usa una rotadora de compost. Vemos cómo pulverizar, y los problemas que hacemos son, usted tiene que pulverizar tantas hectáreas. Y, pero ¿para qué voy a querer pulverizar si no estoy poniendo agroquímicos? Claro. Pero bueno, cosas, ese tipo de cosas. ¿Y te pasó así plantearlo en alguna clase? En todas las clases. Ah, en todas las clases. Soy la peor alumna. ¿Y qué respuesta recibís? No, nada, porque por lo general lo planteo y no espero mucha respuesta, lo digo como sugerencia y bueno, queda ahí, ¿no? Se hace lo que se puede, también claro. Es una carrera nueva, bastante están haciendo, ya es un montón lo que están haciendo, y bueno, hay que valorar. Claro. Entonces, bueno. Porque también se da que vos tenés la experiencia comprobada, digamos, ¿no? Decías que realmente da resultado, que es lo que siempre se pide o lo que se critica a veces. Bueno, pero eso es una cosa de hippies que no está estudiado, que comprobado, que dé resultado. No, es que el gran tema acá también, bueno, es, o sea, no solamente es algo que está relacionado con la biología, ¿no? Y con la ecología y con la agronomía, sino también con todo un engranaje social y económico, ¿no? Entonces, son muchos los factores que afectan a la producción de alimento. Es un tema como muy polémico, ¿no? No es lo mismo trabajar en regenerar media hectárea para cierto tipo de cultivo que ponerse en un proyecto, no sé, 1000 hectáreas e intentar hacerlo rápido y eficientemente, ¿no? Y bueno, cada cultivo como aparte tiene sus requerimientos y bueno, entonces ahí está como la cintura de ir a una transición, ¿no? Y empezar a trabajar y empezar a esto, regenerar, porque la regeneración se hace una vez y después mientras no se degrada el suelo otra vez, se sostiene, eso es lo que se sostiene. Se llega a la sostenibilidad, ¿no? Claro. Ahí llegamos a la palabra sostenibilidad. Si recién entras a esta entrevista, estamos dialogando con Soledad Reyes, integrante e investigadora, puedo decirte, ¿me permitís? Por favor. Reynoso, anoté yo, ¿no, Reyes? Reynoso, sí. Ah, mira, conozco otra Soledad Reyes. Bueno, esto después lo editamos. Hablábamos de los campos de gran extensión, la agroecología extensiva es algo que desde la RENAMA, desde la Universidad de La Plata, se habla como posibilidad ya cierta desde hace algunos años, con experiencias concretas en la provincia de Buenos Aires, en Guaminí, por ejemplo, que pasaron de unas 100 a unas 1.500 hectáreas. ¿Cómo es esta experiencia con los campos extensivos? ¿Cuál es el con el campo con más hectáreas con el que trabajan? Y ahora estamos aplicando en 400 hectáreas. Eso es lo más grande que estamos trabajando. Pero bueno, todo también tiene que adaptarse. O sea, no es lo mismo decir, bueno, trabajo en 400 hectáreas de algún modo como lento, porque las aplicaciones, o sea, ahora estamos trabajando con un reactor de 3.000 litros, pero a futuro queremos como hacer salas en donde se pueda manejar con enmiendas líquidas con más cantidad, ¿no? Para aplicar justamente o más extracto en las mismas hectáreas o en más hectáreas. Lo que quería decir es que no es lo mismo aplicar, no sé, una vez cada dos meses en 400 hectáreas por la rotación, ¿no? Que se aplica en una parcela, después en otra y después en otra y así sucesivamente, que decir, bueno, aplico directamente toneladas de compost sólido en esta zona, regenero este pequeño espacio, ya lo regeneré y después paso al siguiente, ¿no? O sea, lo que tratamos en la enmienda es como de adaptarnos a las necesidades del cliente y al tamaño, ¿no? del productor. Porque muchas veces es más efectivo trabajar como más intensivo en un pequeño espacio, bien intensivo, regenerar ese espacio y después pasar a otro, pero no, ese esquema no se adapta a los cultivos extensivos en donde se alquila maquinaria para trabajar en un gran sector, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta opción que es utilizar enmiendas líquidas, aplicar extracto que se puede aplicar en más cantidad de hectáreas y un sistema de rotaciones. Igual por el momento en esas 400 hectáreas es un ensayo mixto. O sea, el productor no dejó de poner otros insumos. Sí redujo insumos, pero no dejó 100% de poner insumos. Dejó 100% de poner insumos en otra parcela más pequeña en donde estamos haciendo un ensayo. Muy bien. Y ahora dame una buena noticia. ¿Han logrado que un productor con muchas hectáreas se pase del modelo con agroquímicos, todo el pacto? No, no todavía. Era el cierre. Pero vamos camino a eso. Muy bien. Y lo que pasa es que estamos trabajando hace muy poco. En realidad nosotros nacimos con la pandemia y durante los primeros años nos dedicamos básicamente a la divulgación sobre a que se haga mella esta idea de que el suelo está lleno de vida y que con la producción de alimento lo único que hacemos es matar esa vida. Y si matamos esa vida nos vamos a quedar sin alimento. Sin alimento, sin agua potable, vamos a vivir con tormentas de polvo, con las napas contaminadas, o sea, son un montón de cosas. Entonces es, bueno, primero que haga un poco de mella la idea de aprender a valorar la vida del suelo como base de nuestra existencia como humanos, y bueno, y ahora a lo práctico, ¿no? Que es ahí lo que estamos ahora. Muy bien. Ahora bajamos radicalmente el número de hectáreas, ¿sabes? Soledad es un programa urbano que auspicia las huertas comunitarias, generalmente de reducidas dimensiones. Entonces te quería transmitir una pregunta de María, de la huerta comunitaria del Corralón de Floresta. Como la huerta está ubicada en una plaza pública, tienen un conflicto cotidiano con las heces de perros, con las heces caninas. Y ella, en vez de empezar a levantarlas con una bolsita, las empezó a enterrar por toda la plaza. ¿Eso ocasiona algún tipo de disturbio? ¿Cómo lo ves? Bueno, la realidad es que las heces de cualquier animal deberían compostarse. Si se compostan, o sea, en vez de levantarlas con una bolsita, a mí lo de la bolsita me parece una locura. O sea, que haya una bolsa con caca adentro, me parece como no tiene ningún sentido. O sea, no sé qué a quién se le ocurrió, pero para mí no va a otra persona. Pero la realidad es que yo la compostaría, de hecho yo la composto en mi casa. Se puede acopiar y después meter en una pila termófila con otros materiales, justamente material estructurante, material verde, con la correcta humedad, eso levanta temperatura, a partir de los 55 grados se mueren los parásitos que puedan existir, las bacterias patógenas. ¿Cuál es la más resistente? La ¿Cómo? Bacteria patógena más resistente. Bueno, no, hay un montón, pero el cuco siempre es la Escherichia coli, ¿no? Es la más conocida, ¿no? Y también los parásitos. A 55 parásitos, grados. A partir de los 55 grados se empiezan a morir. Y después hay rangos de temperatura y tiempo, ¿no? Por ejemplo, a más de 55 grados, por 3 días, ya todos los huevos de nematodos, parásitos que puedas llegar a encontrar, se mueren, que son los que más tardan, por ejemplo, en morir. Pero bueno, a más de 65 grados, solo 2 días, y a más de 70 grados, con 24 horas, ya tenés limpio el material. Y eso después lo volteás. Con 2 volteos ya tenés el material limpio y es un excelente fertilizante, libre de malezas. O sea, es fertilizante, es pesticida natural porque aporta un montón de microbiología benéfica. Es todo. La planta no se va a estresar y como la planta va a estar mejor nutrida, no se va a enfermar. Lo mejor es compostarlo. Enterrarlo, el problema que tiene es que si vos tenés un suelo que está degradado, que no tiene los microbios necesarios, eso de alguna manera no se va a descomponer completamente. Ajá. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo un suelo muerto que cae estiércol, eso va a tardar mucho en descomponerse. Entiendo. Contamina de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y no es lo mismo que un suelo vivo lleno de microbios, lleno de insectos, lleno de lombrices, lleno de microartrópodos que en sus patitas van arrastrando las bacterias y las esporas de los hongos, en un par de días ya se descompuso y ya se integró completamente. Entonces, también depende. Yo no lo enterraría, yo lo acopiaría y lo compostaría. Muy bien, clarísimo. Y otra pregunta también, esta vez de Nicolás, de la misma huerta, ¿qué pasa con las verduras que han sufrido la exposición a agroquímicos? ¿Qué pasa en el compostaje con esas verduras? Bueno, la microbiología es biorremediadora. Los microbios tienen enzimas que son capaces de producir reacciones en las sustancias y romper esas moléculas y transformar sustancias de ser sustancias tóxicas a no serlo, las integran. Todo esto es con tiempo y con microbiología justamente, ¿no? O sea, probablemente una cantidad de microbios mueran en contacto con ese tóxico, pero lo degraden un poco, después vengan otra tanda de microbios que los degraden un poco más y finalmente probablemente la última tanda de microbios ya resista y ya lo termine de integrar. Con lo cual, si nosotros esos residuos los compostamos otra vez y exacerbamos esa microbiología con otros productos, o sea, no solamente ponemos restos de lechuga que viene asperjada, sino también ponemos, no sé, chip de madera, un poco de inóculo de algún lugar natural, cortes de pasto, ponemos más materiales que vengan con inóculos de microbios de otros lugares y si lo compostamos, eso logramos como ya olvidarnos de esa toxicidad porque trabajaron los microbios y lo van a desintegrar. Igual le estoy hablando en forma general y entiendo que pueden haber productos muy resistentes, y bueno, ya eso habría que evaluarlo puntualmente, ¿no? Claro, Javier Sousa siempre nos habla de la sinergia entre dos agroquímicos, que bueno, algunos no están comprobados la duración en bueno, su tiempo de degradación. Unas compañeras del CONICET me contaron sobre su investigación y después de 7 años de no aplicar agroquímicos siguen encontrando residuos. Así que sí. Increíble, increíble. Bueno, yo por mi parte estoy muy contento con las dos últimas respuestas. Eran dos conflictos que en esa huerta estaban latentes. Muchas gracias, Soledad. Braulio. No, gracias a ustedes. Yo tengo una más. Si se puede comparar los venenos que se usan en la producción agrícola con los de uso doméstico, ¿no? Porque vos decías, bueno, pero el productor como que no, tampoco tiene la culpa porque aprendió esa manera. Digo, es lo mismo cuando yo tengo cucarachas y voy a la ferretería y le pido, me venden, yo no conozco qué me están vendiendo, el detalle y demás, pero mi objetivo es que se vayan las cucarachas o cualquier otro insecto de casa. ¿Se puede comparar? ¿No? Y en algún punto sí, es tremendo, ¿no? O sea, la lucha contra las hormigas es un clásico. Y, claro. Y para mí, o sea, las hormigas justamente son el síntoma y nos están mostrando que tenemos el suelo compactado y están exacerbadas porque están aireando el suelo, básicamente. Y si la seguimos... Una gran función, una función benéfica al cavar tantas galerías. Pero no me dejan dormir, las hormigas rojas me pican, llegan a la cama todas las noches. No, pero el gran problema, bueno, por lo menos acá, son las hormigas negras cortadoras que te devastan todo. Sí. Pero, por ejemplo, en Facultad de Agronomía, las hormigas, el trabajo práctico de horticultura, básicamente se comieron todo el trabajo práctico las hormigas. Y en el fondo de mi casa hay hormigas, pero tienen alimento y no me devastan las plantas. Entonces, si hay suficiente comida y verde, va a haber suficiente comida para todos. O sea, estamos desequilibrando tanto los sistemas que estamos teniendo estos problemas. Y en vez de ir a la raíz del problema, ponemos el veneno, que lo único que hace es exacerbar más el problema. Claro. Lo derivamos el problema, separamos la raíz del todo. Mi abuela decía que había que compartir y que era un tema de escala. Por más que fueran hormigas, les compartías también parte de la producción. Yo en mi huerta hice una hilera de topinambur y van ahí y también pongo cáscara de naranjas y veo que no avanzan tanto. Pero bueno, entiendo también a la persona que le entra a la casa y no quieren convivir con ellos. Sí, sí, y ojo al productor también, que de repente te comieron todos los plantines y es dinero, y el dinero no sobra, los productores de hortalizas siempre están al borde, ¿no? No tienen dinero. Ah, comen dinero también, he probado con billetes de 10 pesos y sí, también lo comen. Así que bueno, sí, podría compararse. Hay un uso excesivo, de hecho hay un uso excesivo de cloro en el agua que nos mata la flora intestinal, hay un uso excesivo de lavandina en general, estamos muy peleados con los microbios. Sí. Y si nos puedes contra ellos, úneteles. No estamos para luchar con los microbios porque van a ganar, olvídate, van a ganar siempre. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Soledad Reynoso de la Enmienda, que se dedican a reparar suelos. Muchas gracias a ustedes por este momento. Un gran abrazo. Seguimos en contacto. Chao, chao. Abrazo, Soledad. Llevo en mis oídos la más maravillosa música de lo argentino. Continuamos en este Viernes Santo. Silvio, ¿cómo es el Viernes Santo? ¿Jesús está muerto? ¿Lo están matando? Jesús está haciendo la cola y vienen los romanos cerca y él va avanzando de a poco y los romanos tienen pase y van pasando lugares más rápido. ¿Cola para qué? No sé. Supongo que para el paraíso. Estos mis hijos están con el padre llegando al bloque de ciudad, Braulio, que como todo bloque de ciudad merece ser de cemento. Sí, y sí, sí, es lo mejor. Lo que más te conviene. Había quedado pendiente en cola de impresión un audio que gentilmente nos había mandado Jorge Elger, de presidente de la Asociación de Comerciantes de Avenida Alberdi, a propósito de este proyecto del Metrobús Alberdi. No sin querer. A propósito. A propósito totalmente lo mandó. Luego de que en febrero la jueza Elena Liberatori había dado lugar a la medida cautelar interpuesta por vecinos como Jorge Elger y comuneros como Lorena Crespo y Hernán Pollo. ¿Te parece? Vamos a escuchar el audio de Jorge, que tiene novedades al respecto. El pasado 28 de marzo tuvimos una reunión en la justicia con la presencia del gobierno de la ciudad y los amparistas, donde expresamos nuevamente, ya frente a la jueza, la decisión de no estar de acuerdo con la construcción del Metrobús sobre Alberdi y sobre la avenida Directorio. Ahí expusimos todas nuestras inquietudes, como también manifestamos que esta obra totalmente innecesaria e y sin la consulta como marca la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a través de la ley 1777, acordamos, entre comillas, una mesa de diálogo para ver qué propuesta trae el gobierno de la ciudad superadora a esta mala idea del Metrobús en dos arterias totalmente innecesarias de una obra de estas características, que solamente va a complicar al habitante de estas comunas, de esta traza, y a todos los que circulen por estas avenidas. Esperamos que el día 12 de abril, como está estipulado, el gobierno de la ciudad no dilate más la respuesta y traiga una alternativa superadora en la cual tanto los frentistas, comerciantes, habitantes y aquellos que circulan permanentemente por estas avenidas encuentren una respuesta que satisfaga a todos los que nos vemos involucrados en esta mal llamada obra del Metrobús. Así que el próximo 12 de abril esperamos encontrar una respuesta superadora del gobierno de la ciudad. En busca de la respuesta superadora, entonces, vecinos y vecinas de Mataderos, Silvio. En busca de la respuesta superadora perdida, 7 tomos de amparos presentados ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El 12 de abril, dijo entonces. Así es, así es. También se presentaron comuneros de la 7 como Julián Capa en este amparo, y de la 10 como Hernán Moya. Bueno, veremos qué sucede con ese Metrobús tan inútil. Y hablando del Observatorio del Derecho de la Ciudad, del cual nos macheteamos para hablar del Metrobús, también entramos a un canal de YouTube en donde nuestro amigo, el abogado Jonathan Valdivieso, no sé si amigo, tanto es así, no hemos compartido en una mesa de bar del centro ninguna cerveza, pero ya es conocido de muchas luchas. Sí, todas las luchas. Todas las luchas, la lucha, la de Jonathan Valdivieso, estuvo exponiendo una charla sobre la ley de protección de datos personales en lo que se refiere a la identidad y de cómo le estamos dando nuestros datos al Estado sin saber cuál es su destino. Oh. ¿Te parece? Con esa presentación, yo no sé si quiero escucharlo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Por otra parte, hablamos de un estado que concentra ese control, y como sabemos, los controles concentrados no llegan a funcionar, no llegan a realizar ese control. Y luego tenemos una desconcentración de los usuarios o consumidores o personas que brindan los datos. Y ahí es donde se tiene que empezar a ver que si vamos a pensar un nuevo proyecto de ley, no puede mantener el mismo esquema abstracto. Y ese es lamentablemente el esquema que sostiene el nuevo proyecto de ley. Hay situaciones donde hay bases de datos que tienen que ver con la salud pública, que podrían ser los datos médicos, datos de la identidad. Hay base de datos que tienen que ver con cuestiones más de explotación económica de nuestros datos personales, ¿no? Que es lo que más se suele hablar. Por lo tanto, esa base de datos no tienen que tener un tratamiento uniforme. Y en segundo lugar, como sabemos que estos procesos son tan acelerados que no damos lugar a la regulación, como bien aquí hablaban, comenzamos a discutir una ley que ya está atrasada 5 años. En 5 años estamos viendo cambios enormes. Por lo tanto, tenemos que tener un esquema más versátil y dinámico de la regulación. Y ese esquema más versátil y dinámico tiene que ser un esquema profundamente democrático. Si como hablamos de que no solamente ahora somos usuarios o consumidores de algunos servicios y por lo tanto otorgamos datos, sino que somos el producto de explotaciones económicas, la cuestión de la minería de datos, el Big Data, tiene que ver que esas explotaciones de datos tienen que estar relacionadas con otros datos y con el fruto económico de esa explotación. Por lo tanto, deberíamos pensar, ¿no? Quizás esquemas similares de, lo asemejo, tiro para discusión, no porque esté como muy, que tengamos que seguir esa línea, pero ¿por qué no podemos seguir situaciones de, quizás como tienen los sindicatos a nivel laboral, ¿no? ¿Por qué no podemos sentarnos con Facebook y decir, bueno, qué tipo de datos vas a recolectar, ¿no? ¿Para qué lo vas a usar? Para que no esté atado a un consentimiento absoluto, ¿no? Actualmente, ¿qué es? ¿Usas o no usas un servicio tecnológico? Ingresamos en esta discusión cuando sucedió el tema de la gran transferencia de datos personales de nación a ciudad por el tema del reconocimiento facial de las cámaras. Y quería como desde esa agilidad plantear cómo está estructurado actualmente en la Ley de Protección de Datos Personales el sistema de control. Porque creo que es muy importante cuando uno discute una nueva regulación en qué marco se establece y cuáles son los objetivos de esa regulación, ¿no? Pueden ser algunos objetivos medio estáticos, como está sucediendo actualmente con la ley, ¿no? De ir atrás de los hechos, o pueden ser objetivos tratando de direccionar hacia dónde van a ir los hechos. Actualmente la Ley de Protección de Datos Personales tiene un esquema que yo lo asimilo bastante al decimónico del Código Civil, ¿no? Un esquema muy abstracto. Abstracto en el sentido donde considera que hay personas que tienen más o menos la plena libertad de consentir o no ceder sus datos personales. Existen otras personas que administran esa base de datos y esa base de datos son como uniformes, ¿no? No hay una caracterización o una distinción de qué tipo de base de datos estamos hablando o qué tipo de información se está cediendo. Hay una pequeña diferencia entre datos sensibles y no sensibles, y no mucho más. Y tampoco hay un análisis del peso que tienen los actores de este esquema en la realidad. Cuando decimos que pasaron 20 años y la ley se quedó obsoleta, tiene que ver que hubo transformaciones sociales muy grandes en estos 20 años. Y principalmente voy a analizar esas transformaciones desde la perspectiva de concentración y desconcentración, ¿no? De democracia y autoritarismo. En estos 20 años, estos procesos, este esquema, ha sufrido una concentración enorme. Cuando hablamos de base de datos, quizás no nos preocupa la base de datos de una universidad y sus alumnos y alumnas, sino que nos está preocupando, y el principal tema, son las grandes corporaciones tecnológicas. Las grandes corporaciones que absorben datos de la población, ¿no? Uno puede hablar de Facebook, Google, WhatsApp, etcétera, etcétera. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Primero filmaron a los que iban a los cajeros automáticos, pero a mí no me importó, porque yo no iba. Más adelante filmaron a los que viajaban en subte, pero a mí no me importó, porque yo no me lo tomo. Después filmaron a los que participan en movilizaciones, pero no me importó, porque yo no voy. Ahora, Ahora ya es tarde. Ya vienen a filmarnos. Pero ya... ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡Ey! ¿No me venía a filmar a mí, señor? ¡Ey! ¡Acá! Se fue. Ya es tarde, Braulio. Este programa no lo filma nadie. Poesía anónima encontrada en una botella arrojada al desierto. Y sigue la exposición de Valdivieso entonces, ¿no? Sigue la exposición de Valdivieso con una interesantísima distinción entre las diferentes identidades que portamos en esta vida. Adelante, Jonathan. Y un segundo tema que tiro para no tomar mucho tiempo la palabra. Tenemos que pensar cuando hablamos de unos datos específicos, que es la identidad, ¿no? Que generalmente es por el tema que ingresamos con el tema del reconocimiento facial. Hay tres tipos de identidades: la identidad legal, que es la que tenemos por el DNI, la identidad social y la identidad personal, que es cómo nos autopercibimos. La identidad legal está regulada, principalmente en Argentina, con el documento nacional de identidad. La identidad social es principalmente la identidad que tenemos tanto en las redes como en las vidas sociales. Y estas dos identidades tenemos que pensar a futuro si queremos que estén concentradas en una base de datos o queremos que estén desconcentradas. El gran riesgo de que estén concentradas es que nunca nos van a poder garantizar que van a estar completamente seguras. A principio de año nos enteramos que hackearon a algunos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los chats. Y ahora se está investigando, más allá del contenido de esos chats, que se pudo clonar los datos de teléfono porque tenían los datos del RENAPER, el número de trámite del DNI. También vimos cómo se transfirieron datos de la identidad de nación a ciudad para que ciudad los utilice, no sabemos para qué todavía. Entonces nunca vamos a poder estar seguros, por más que lo maneje el Estado, si una base de datos va a estar o va a poder ser hackeada voluntaria o involuntariamente. Por lo tanto, tenemos que pensar a futuro si queremos tener base de datos concentradas o queremos avanzar hacia base de datos desconcentradas. Y creo que eso también es el objetivo de una ley. No solamente tratar de regular un tanto el presente, sino ir ordenando al futuro qué tipo de regulaciones queremos con relación a los datos personales de una sociedad. Grave situación sanitaria en la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Desesperados pedidos de los trabajadores de la salud hacia el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Silvio. En conjunto con organismos como la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público de la Defensa y organizaciones sociales de la Comuna 8. ¿Cuál es el quid? ¿Cómo se dice quid de la cuestión? ¿Qué es eso, un quid? Mi abuela decía el quid, pero el quid. El quid. Faltan médicos, enfermeros, administrativos y la guardia está desbordada. Los médicos agobiados, con presiones en la atención por la cantidad de demanda de la población que supera los 230.000 habitantes. Bueno, si mirá el panorama que dábamos la vez pasada de Santoyani, ¿no? La inseguridad que padecen pacientes y trabajadores de la salud y la actitud de la policía de la ciudad y el poder judicial en la toma de las denuncias. Más de 70 cirugías que están en espera. 200 pacientes psiquiátricos que no tienen seguimiento individual. ¿Eso es bueno o es malo? No sé, ¿eh? Por ahí, una semanita de vacaciones. Y el silencio del ministro de Salud, doctor Fernán Quirós, ante el constante reclamo de trabajadores de la salud y la comunidad. Bien, tomo de la página saludcomuna8.net.ar, Silvio. Perfecto. Y Luciana Franco, la enfermera también. Bueno, enfermera de profesión. Muy bien que me corrigió. Yo le dije que era de oficio y me aclaró que esta es una larga lucha, la de ser reconocidas como profesionales a la par de los médicos. Sí, sí. Vamos juntos a la par. Convocan a una acción 13 y 14 de abril en apoyo a los CESAC. Marcha de antorchas, vigilia con acampe y paro de toda la enfermería por equiparación salarial y laboral con el resto de profesionales de la ley. ¿Qué número de ley es para vos? Ay. 6035. Mira, Braulio, yo estoy colmatado de estos conflictos y noticias. Mejor me voy a ir a preparar mis huevos de Pascua que ya solamente los tengo que unir con chocolate blanco que compré. No, por favor, esto sí que es grave. Distintas organizaciones sociales están llamando por este tema que realmente reviste, lamentablemente, cada vez una complejidad mayor. Ya está pasando de claro a claro oscuro, que es la cantidad de huevos de Pascua hechos con chocolate berreta, que es una pena, ¿no? En vez de hacer eso, prefiero, no sé, que vendan otra cosa, que no parezca rica, que lo vas a comer y no tiene ni siquiera, no sé, sabor dulce, ¿no? Es un consejo de mis hijos están con el padre para estas Pascuas. No haga huevo de Pascua con chocolate berreta. Bien, llegamos entonces al final, Silvio, de este programa. Gracias a todos los que hicieron posible con su esfuerzo la consecución del mismo. Agradecemos al equipo de electricistas, escenógrafos, vidrieros, especuladores y plomeros que cambiaron el cuerito de algunos audios. Muy bien, muchas gracias a todos ellos, porque si no, hoy no tendríamos esta emisión que está llegando al final de Mis Hijos Están con el Padre. (Risa)